una noche caprichosa. Hey, hey. Pertrechera, aprovechada y bandolera. Hey, hey. Engreída, poco romántica y creída. Hey, hey. Ventajosa, oportunista y belicosa. Hey!